Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Fiorella Rodríguez, integrante del colectivo Todo por los Niños y las Niñas. Bienvenida al mundo, le falta un tornillo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, nos convoca hoy charlar con Todo por los Niños, porque vienen realizando una actividad solidaria, fundamentalmente con los gurises, bueno, en un contexto en el que en turismo, entre la emergencia sanitaria, el de que se decretó la no presencialidad de niños y niñas en las escuelas y la emergencia sanitaria, por la emergencia sanitaria, bueno, se discontinuó abruptamente, digamos, todo lo que eran los comedores y, bueno, de repente algún apoyo alimenticio que tenían los niños y bueno, Todo por los Niños, como ya es trabajo viene haciendo de hace una cantidad de años, tomó la aposta ahí para tratar de, bueno, darle alguna solución a ese tema. Contanos un poco, Fiorella, cómo vienen trabajando y, bueno, y cuál es la situación también en Santa Lucía, que es más o menos la misma situación, creo que a nivel del país, pero, bueno, ustedes trabajan territorialmente y, bueno, saber un poco cómo es la situación con el tema alimenticio, que también es un tema que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Sí, en principio agradecerles el espacio y la oportunidad de poder repartir y hacer conciencia al pueblo y a quienes nos escuchan la situación que estamos pasando. Creo que todos estamos ya de acuerdo en que no se está viviendo una situación buena, desde Todo por los Niños, desde la situación socioeconómica y la no presencialidad educativa. En realidad estamos haciendo todo lo posible para que, si bien los niños no están yendo a la escuela y a los jardines, donde tenían, sí, con seguridad, una comida todos los días, no falte. Nosotros somos un colectivo que trabajamos hace más de 20 años acá, brindando apoyo escolar, tareas educativas de todo tipo, generamos talleres. En principio funcionábamos solamente los sábados a la mañana, brindando desayuno, generando talleres de todo tipo, música, teatro. Brindábamos desayunos para 16 familias. Ahora, con la situación que estamos viviendo socioeconómica y de público conocimiento, estamos brindando, esta semana pasada, por ejemplo, que comenzamos con la olla solidaria y colectiva a más de 90 niños. Son 27 familias que ahora se sumaron y va sumándose más gente, y la realidad es que a veces es un poco imposible, si no fuera por la solidaridad del pueblo, que si me dan un espacio después quiero agradecer y hacer un punteo de todos. Espero no olvidarme de nadie, porque es mucha gente que la verdad nos está ayudando, si y estamos súper agradecidos. Si lo tenés ahí el punteo, ya podés hacer el agradecimiento. Sí, bueno, no lo dejamos pasar. No, porque es re importante y nada, agradecer así como con el corazón. Bueno, las donaciones que hemos recibido para la olla y todo ese tiempo transcurrido: el paseo, Dior, Alejandro Romero, Paolo Parolín, Fernanda Casuriaga, Máximo Ferrari, Ciclistas Unidos, Santa Lucía Solidario, los dos Carlitos, Fontes, Matías Merlo, Braulio Jiménez de Umpalumpa, Patricia Depósito, Cooperativa Covitraum, que es la cooperativa de viviendas, Lua, Agustín Oliveira, Farmacia Miri, Pablo López de Sancón, Colectiva Timbó, Carlitos, que es un señor que trabaja acá en el materno infantil, y ustedes, obviamente, por siempre apoyarnos en todo. Bueno, buenísimo, que bueno, una cantidad de, bueno, de personas, montón, y colectivos y empresas también que se sumaron a dar una mano, que no, es fundamental. También gente anónima que llega y que estamos acá en el espacio y caen surtidos y decimos, wow, como, es re lindo, como en todo esto que estamos pasando, sacar como la positividad de al tema, ¿no? Qué bueno, fío. Y también tuvieron, al inicio de las clases también hicieron, como hacen todos los años, tratar de aportarle, bueno, vestimenta, calzado a los gurises para que puedan iniciar el año de clase, digamos, teniendo bueno, las cosas necesarias, abrigo también, que se vienen los días fríos, húmedos. Sí, bueno, Zapatería Di Noel, que es uno de los agradecimientos también que gestionamos recién, nos reayudó con el tema del calzado, donaron un montón de calzados, estamos súper agradecidos, y pila de útiles escolares también que nos llegaron. El abrigo durante todo el año, incluso ya desde mayo del año pasado que arrancamos con la pandemia, fue como un montón de ropa y cosas que nos fueron llegando, que la verdad, nada, re agradecido, de verdad. Buenísimo, Fiorella. Sí, bueno, contanos un poco, ustedes vienen trabajando en el tema de las necesidades alimentarias de Santa Lucía, estudiando el tema ya hace tiempo, reclamando soluciones, proponiendo soluciones y reclamando que se lleven adelante. ¿Cómo vienen con ese tema, que es un tema más de fondo, más allá de, bueno, del trabajo que vienen haciendo con la olla que comenzaron esta semana? En realidad nosotros planteamos un proyecto por todo este tema que estamos viviendo. Todavía no tenemos una solución en puerta. Nos encantaría poder llegar a tener un lugar y poder volver a traer un merendero a la ciudad que tanta falta hace. La realidad es que nos encantaría y necesitamos que hacernos oír y que realmente quienes tienen que escucharnos, levanten también la voz y nos apoyen a poder concretarlo, ¿no? Necesitamos gente que tenga voluntad de hacer y que esté también atrás de este proyecto y que nos quiera apoyar, pero fundamentalmente el Estado, ¿no? Bien, ahí va. ¿Dónde presentaron el proyecto? ¿En qué consiste y cómo se gestionaría? Si sería algo que se gestionaría con trabajo voluntario, o usted lo que están reclamando es una solución institucional para resolver el problema de alimentación. ¿Es solo para niños o plantean algo más integral que abarque a todas las personas de cualquier edad que tienen problema de alimentación? ¿Cómo es el proyecto y dónde lo presentan? En realidad nosotros nos encantaría que sea a nivel general, ¿no? Pero la realidad es que nosotros trabajamos con niños y adolescentes y hoy en día la alimentación que brindamos es para los niños. Claramente que las familias cuando vienen se les da para todos, y la idea es que voluntariamente podamos tener un espacio y que se acerque a darnos una mano el que quiera y que tenga las ganas que nosotros tenemos. Bien, eso. Igual, estamos hablando de la olla que están llevando adelante ahora. Sí, claro. Pero yo te preguntaba del proyecto que presentaron, comentaste que ustedes presentaron un proyecto, ¿dónde lo presentaron y de qué consiste el proyecto? Hola. Se le cortó, parece, la llamada. A ver, vamos a ver si podemos retomar el contacto. Bueno, pudimos retomar la llamada con Fiorella Rodríguez, integrante del colectivo Todo por los Niños y las Niñas. Bueno, Fiorella, te estamos consultando sobre el proyecto que ustedes habías mencionado que presentaron resolver o por lo menos paliar un poco la situación del problema de alimentación que tiene Santa Lucía. Te consultábamos ante quién habían presentado ese proyecto y un poco en qué consistía, si un proyecto que era para solo para niños, niñas y adolescentes o bueno, algo más integral. ¿Me escuchan? Sí. Te... está como entrecortado, perdón. Te escuchamos. Bien. No, no recuerdo bien dónde quedamos, pero lo que me estaban consultando, que sí, que en realidad nosotros el proyecto cuando lo planteamos, realmente hemos hecho tantas cuestiones que no recuerdo bien ahora la fecha, pero fue el año pasado, y lo ingresamos por mail a la institución de derechos humanos, y bueno, como planteando la perspectiva nuestra y cómo lo podíamos solucionar. La realidad es que todavía no tuvimos una respuesta como muy evolutiva, pero yo creo que vamos a poder tener una buena convocatoria y vamos a poder sacarlo adelante. Bien. Bueno, Fío, ahora volviendo un poco a la olla, contar un poco cómo está funcionando, qué días, si la gente se puede arrimar o ya ustedes están trabajando ya, digamos, con las familias que de alguna forma están vinculadas, más estas que se han sumado últimamente, cómo vienen con la organización, qué perspectiva hay, si es algo que lo piensan sostener en el tiempo o es algo como algo puntual mientras no existiera el apoyo alimenticio, digamos, en las escuelas, cómo es el tema y cuál es la perspectiva también con el apoyo alimenticio en las escuelas. Sí, en realidad la perspectiva nuestra era que los niños no dejaran de recibir su plato de comida, ¿sí? Entonces dijimos, no, nosotros esto no lo podemos permitir. Se habló de un ticket de alimentación de 85 pesos, nos parece que con toda la suba que hubo y demás, de forma económica no les da para nada. No podíamos dejar pasar este momento, y la realidad es que nos encantaría también, sí, sostenerlo en el tiempo. A veces se complica, porque la realidad es que todos estamos pasando por cambios y movimientos, y no siempre tenemos los tiempos necesarios y suficientes también, porque cada uno tiene sus realidades. Y en sí, esta semana pasada funcionamos desde lunes y pensamos hacerlo hasta mañana domingo. La Bien. Gente puede arrimarse a entregar colaboración, todo suma, lo que puedan, también una mano, si quieren venir a pelar un zapallo, ¿no?, un papa, que vengan, están sumamente invitados a colaborar porque toda ayuda es buena. Bueno, está bueno. Desde las 8 de la mañana Bien. Hasta la 1 estamos acá. ¿Acá? La idea, decir dónde acá, está bueno. Sí, para... es en el centro materno, en la casita que está enfrente de la entrada de Chile, esquina Rocha. Perfecto. Es ahí. Y bueno, nada, la gente, de una persona por familia viene con su tapabocas, con su tupper, se lleva la porción correspondiente a los integrantes de la familia, y así todos los días. Bien. ¿Saben si hay alguna otra olla funcionando en Santa Lucía? El año pasado, cuando comenzó todo el tema de la emergencia sanitaria, está teniendo un impacto social y económico en toda la sociedad, pero bueno, a quienes más impacta, a las personas que están en una peor situación social y económica. Sí. ¿Tienen idea si ahora hay alguna otra olla funcionando? Por lo que tenemos entendido, en Laureles están funcionando. Yo, por lo que escuché personalmente, Braulio Jiménez de Umpalumpa organizó una movida para entregar alimentos y canastas, y también están como medio lo mismo que nosotros. No sé bien a qué familias se están entregando o si realmente ellos juntan todo en Laureles y la gente va a buscar. Ahí va. Pero eso tenía entendido. Y la verdad que también un aplauso para ellos. Bárbaro. Buenísimo, entonces. Bueno, Fiorella, agradecerte mucho por no sé si hay algo que ustedes quieran compartir, que les haya quedado ahí pendiente. A ver, Dani, No, por ahí una pregunta que no me quedó claro. ¿Ustedes trabajan con algún cupo o es abierto para todos el tema ahí de la olla? ¿Cómo trabajan? ¿En cuestiones de personas, decís? Sí. En realidad nosotros en el colectivo somos un número de personas que siempre estamos funcionando. Claramente por temas personales no siempre podemos estar los mismos. Ahora con este tema de la pandemia somos, por ejemplo, 5 por día. Bien, no, me refería más bien a los usuarios de la olla que están haciendo en este momento. Pero en cantidad, decís vos, sí. Si tienen algún cupo, digamos. No, la realidad es que nosotros estamos trabajando con las familias del barrio Broján y Caimán, que son las familias que siempre están viniendo al colectivo ExONG. Bien, exactamente. Claro, la pregunta iba en ese sentido de un poco también dejar en claro a quiénes va dirigida la olla, digamos, que están llevando adelante ustedes. Claro, en realidad nosotros estamos dirigidos a las familias que siempre estamos como fomentando ese vínculo. Que son no unas cuantas, bueno, además. Sí, son un montón. Imagínate, arrancamos con 12 familias, después 16, ahora son 27, y en esas familias son más de 90 niños. Uh-huh. Impresionante. Es impresionante. La realidad es que no nos gustaría cerrar las puertas a nadie, pero hay que sostenerlo. Sí, esto, sí. Es un trabajo impresionante que vienen haciendo, así que... Obviamente. La verdad es que tenemos un equipazo. Yo también, además de agradecer a la gente solidaria que tenemos en el pueblo, también... O sea, aplaudo al grupo humano que tenemos, que es impresionante. Sí, en Santa Lucía muchas veces se da esa solidaridad, por suerte. Sí, tremendo. Ahí viene una señora con paraguas bajo lluvia a traer una donación. Fiorella, ¿cómo se logra ese vínculo con las 27 familias en estos tiempos? O sea, ustedes, por ejemplo, por un lado están tratando de lograr un vínculo y por otra parte tienen que mantener ciertas distancias, de protocolos, pedirle a la gente que vaya con... No puede ir la familia, sino que tiene que ir un representante por núcleo para con tapabocas a buscar la comida en un tupper. ¿Cómo se da esa tensión entre generar el vínculo pero a su vez mantener cierta distancia física y que termina siendo de alguna manera una distancia social? Sí, la realidad es que intentamos que venga una persona por núcleo familiar, como bien dijiste recién. A veces funciona y a veces no, pero como tenemos un espacio amplio de aire libre, colocamos bancos para que ellos puedan esperar con el distanciamiento correspondiente. Le pedimos que por favor vengan con su tapabocas, con su tupper. Nosotros acá manejamos todo el tiempo alcohol en gel, guantes para la cocina, tapabocas también, y lo están llevando bastante bien. Bien. El vínculo va a seguir siempre. Tenemos un grupo de la ONG nuestro interno y tenemos un grupo con las familias. Estamos todo el tiempo comunicándonos con ellos para contarles todo lo que va a ir sucediendo día a día. Si tenemos que levantar el teléfono y llamarlos, lo hacemos. Si tenemos que golpearlo en la puerta de la casa, lo hacemos. Todo con el protocolo correspondiente, pero el vínculo no se corta, el lazo sigue. Algo importantísimo. Una propuesta también que están, algo en lo que están trabajando, yo me había olvidado de comentarles, pero nos había llegado la información porque estaban haciendo una campaña también. Están trabajando con muchas madres, creo que es principalmente, para poder iniciar sus emprendimientos, trabajar en una feria. ¿Cómo es ese proyecto? Sí, que es súper interesante porque trata de darles, apoyarles en que puedan iniciar un proyecto que les genere mayor autonomía, ¿no? Sí, es súper lindo porque trata de su propia autogestión, ¿no? E ingresamos, tuvimos la posibilidad de tener un puesto, un lugar, un huequito en la feria, donde vamos a poner un gazebo, que también es una donación. Abro paréntesis, abrimos una colecta y hicimos un sorteo que, de un postre Rogel. Bien. Que saldría con la... que ya salió en realidad, pero si les digo el número que salió les miento porque sube al palo y no he podido todavía, la sinceridad de que nada, no he podido verlo, pero ya me dirán los chismes quién ganó y lo podemos sacar al aire. Perfecto, nos pasan la información y la compartimos. Sí. Sí, obvio, muchas gracias de nuevo. Bueno, la idea era de ese sorteo comprar un gazebo. ¿Para qué? Para que las familias puedan ir a la feria, tener su mesa. Tenemos muchas donaciones de ropa y demás que le consultamos a la gente que dona si podíamos hacer como una feria americana para que la gente de nuestras familias puedan vender y a su vez también tienen huertitas en sus casas, poder como también poner a la vista lo que ellos generan. Hay una madre que hace mandalas con sus hijas, como exponerla a la feria y tener su lugar y poder autogestionarse y ganar su dinero de esa forma también, ¿no? Como bárbaro. Una ayuda. Perfecto. Buenísimo ese proyecto y re importante, sí, también. Sí, es re importante. Es re importante porque ellos también se sienten que nada, van a tener su lugar y van a poder hacerlo también por sus medios. Bárbaro. Eso es re importante. Buenísimo, Fiorella, muchísimas gracias y a las órdenes, como siempre, cuando hayan novedades, que siempre estamos recibiendo alguna novedad de colectivo, sí, Todo por los Niños. Sí, acuérdense que tenemos un número de WhatsApp que se pueden contactar. Bueno, vamos a compartir. Tenemos también las redes Facebook, Instagram. Tenemos una cuenta también, que hay pila de gente que nos genera transferencias y demás. Así que digo, eso ya le paso todo para que ustedes después puedan difundir. Perfecto, bárbaro. Bien, bueno, les agradezco de todo corazón, de parte del todo el colectivo. Bárbaro, un abrazo para todo ese hermoso abrazo. Colectivo. Gracias. Chao. Charlábamos con Fiorella Rodríguez, integrante del colectivo Todo por los Niños, bueno, de varios proyectos están haciendo, y bueno, ahora esta semana que estuvieron ahí, sacaron una olla ahí medio en forma urgente ahí para tratar de resolver las carencias que hay con el tema alimenticio. Estaba que un tema muy complejo, ¿no? Estaba leyendo una nota ayer que parece que la red de olla de Montevideo dejó recibir de Linda el apoyo que recibían. Desde febrero no reciben más. Tampoco de los 200 millones, creo que fue que dijo, o no sé cuántos millones dijo el presidente que iba a aportar las ollas. Eso parece que no está llegando, no ha llegado ni un solo peso. ¿Los 85 pesos eso que le iban a salvar la vida a los gurises? Ese no sé si llegaron, pero 85. Es una vergüenza, los 85 pesos es una vergüenza, y se los dan en diferido, además, como si la gente pudiese esperar para comer. No. Una cosa de loco esto. No. Y bueno, y también el lo que llega a las escuelas para el menú, tanto para el desayuno como para el almuerzo, y ese es un tema que viene de años, es también una cosa ridícula el dinero que llega, no me acuerdo, pero son, no quiero decir el número, pero porque no lo tengo exacto acá, pero era una ridiculez. Voy a leer, porque Tito Roque Seriani nos mandó la información para comunicarse, para sumarse a Vecinos en Red. Y solo celulares 095-03-04-38 y 096-04-34-38. ¿Me lo repetís? 095-03-04-38 y 096-04-34-38. Los celulares para sumarse a Vecinos en Red. Bárbaro. Ampolla, no sé si nos va a presentar. Sí, vamos, acá tengo. No sé bien cómo se llama la banda, porque en el disco tiene ahí como un triángulo, así que vamos a decir triángulo. O para arriba. O para arriba también, tienes razón. Up también. A mí se puede llamar. Se puede llamar de muchas maneras. Estoy para el inglés hoy, así que vamos a poner up. Después traigo otros idiomas. Y el tema que vamos a escuchar de estos muchachos, up, que le hemos puesto, lo hemos bautizado acá, se llama Umbral.